igual que nosotros aquí frente a los micrófonos, igual que Lupita Páez, también fundadora de este programa, que ahora funge como asistente de producción del mismo. Y desde luego nuestros compañeros y amigos de aquí del turno matutino en Radio V, los compañeros administrativos de intendencia, de nuestras compañeras secretarias, fonotecarios y demás personal, que trabajamos para ustedes con mucho gusto, y esto no es de dientes para afuera, esto es la verdad, porque aquí es un privilegio trabajar en Radio V. Y en la coordinación ahorita está Francisco Paco Aragón, ojalá que lo tengamos mucho tiempo aquí con nosotros también, y Raciel Martínez allá en comunicación universitaria. Allá saludamos a Edgar Onofre, a Irma Villa, Ángeles González y todo el personal de allá de prensa. Bueno, pues nosotros aquí a punto de iniciar, así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Era sonámbula, además de durmiente, y en las noches, a ojos cerrados, recorría el palacio hasta llegarse a las habitaciones de los guardias, o de los palafreneros, o de los jardineros, o de los cocineros, bueno, hasta la del bufón, pues era sonámbula. Y cuando el príncipe despertador la despertó con un beso, la bella le dijo ruborosa que solo a él entregaría una cosa de mucho valor, sin saber ella misma que eso estaba perdido desde hace cuando menos 3 años, 2 meses y 7 días. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues a ver qué tenemos para el día de hoy. Bueno, para mañana, taller de tamales y atoles veracruzanos. ¡Ay, qué rico! Tamales y atoles veracruzanos, ¿cómo nos caerían ahorita? Un champurrado. Bueno, esto va a ser mañana sábado de 10 a 3 de la tarde y el martes de 9 a 2. Allá en Acuyo de Raquel Torres, imparte la propia Raquel Torres. No, hombre, no se lo pierdan, va a estar riquísimo. Les doy el teléfono 2288-370691. 2288-370691. También tenemos en la galería de Manuel Luis Benavides, La Libertad en el Paisaje, en el Ágora de la Ciudad, bajos del Parque Juárez, de 10 a 7, entrada totalmente gratuita. Y también, ahora verán, teatro, Corazón para una Sonata, de Mercedes Huerta. ¡Ah, qué bien! Saludos a Mercedes Huerta. Muy buena directora. Domingo, este domingo, a las 12 del día, en el Teatro Eva Sámano. Ahí, ¿dónde está? Teatro Eva Sámano de López Mateos, qué curioso. El Boulevard Fernando Carrasco sin número frente al DIF municipal. ¡Ay! En Huamantla, Tlaxcala. Bueno, pues muy bien. Calígula. Bueno, esto es hasta febrero. ¿Saben qué también? Bueno, qué de cosas. Es que ahora con Lupita nos manda muchas invitaciones de diferentes eventos. Pero también hoy hay cine ahí en el Ágora, no, perdón, en el Centro Recreativo Jalapeño. Hay buen cine. Se proyecta en el ciclo Historias de Niños. Ahí el encargado es Roberto Jiménez, es el de Video Zafra. La Lengua de las Mariposas, director José Luis Cuerda, jueves 23 de enero a las 19 horas. Y la entrada es libre, ahí en el recreativo. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa, acuérdense que mañana van a tocar Temor y Ravel, Daphne Sinclair, entre México y Francia se llama el programa, a las 8:30, y el domingo a las 7, más temprano, va a estar el coro de la UB, va a estar Martín Lebel, que es el nuevo director titular. Vamos a ver a recibirlo, ojalá que tenga el gusto, ¿no?, la aceptación de la orquesta y de todo el público que asiste a los conciertos. Ojalá que sí, pues todos los directores tienen un currículum interesante. Siempre dice uno que será difícil llenar los zapatos, o en este caso la batuta de los directores que han estado aquí al frente de la Orquesta Sinfónica, pero bueno, cada quien vendrá a aportar algo nuevo. Y con respecto al concierto de mañana, ya no está la Franco Marcelletti, ya no hay que estar llorando ni la nostalgia, vamos a otra cosa, ¿no? La Palabra y el Hombre, la presentación se va a llevar a cabo antes del concierto. Van a participar Diana Luz Sánchez, ahí mismo, ahí en el Tlacna. Van a estar Memo Cuevas, Alfonso Colorado y Mario Muñoz. Creo que mejor mesa no pudieron haber conformado. En la sala principal Tlacna, Centro Cultural, va a ser a las 7:15 y ya después a las 8:30, pues el concierto, ¿sale? Y recuerden que va a haber una sesión de Tai Chi en Coatepec el domingo en el Parque Hidalgo, acérquense por ahí. ¿Sale? Pues mira, todo esto rapidísimo, y eso que la cartelera los viernes. Ignacio León nos pide información sobre la revista de la cual usted hizo mención, de la joven que sirvió de modelo al pintor Jorge González Camarena, donde se puede adquirir este famoso cuadro de la patria, ¿no?, de los libros de texto que todos recordamos. Y viene la revista Confabulaciones, que dirige Julio César Martínez. Se va a llevar a cabo la presentación de ese número y quedó él de enviarme el dato de cuándo va a ser. Pero déjeme ver dónde dejé mi ejemplar. No sé si lo tengo aquí o fuera de aquí, pero sí lo tengo. Entonces, a reserva de ver a dónde se puede conseguir Confabulaciones, que supongo yo que en las librerías, pero nos vamos a informar bien. Si no, pues yo le prestaría mi ejemplar, ¿sale? Bueno, ¿qué más? Ah, también había algo de Víctor Blanco con respecto al pulque. Ya ven que él está, pues, todo el tiempo organizando eventos de reivindicación pulquera. Pero no es nada más la degustación, sino conocer a fondo lo que es realmente el pulque, su historia, pues la bebida de los antiguos mexicanos. Y entonces él se ha dado la tarea de promoverlo, ¿no? Lo cual está muy bien. Pero ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Víctor Blanco? Aquí estás, Víctor Blanco. Es el Día Nacional del Pulque, va a ser el 2 de febrero. Bueno, todavía falta. Pero les anunciamos que en Casa Blanco, que está ahí en los bajos del puente de Jalitic, va a haber muchos eventos alusivos al Día Nacional del Pulque. Ya los estaremos informando. Esto es hasta el día 2 de febrero. Pues aquí se ha perdido el gusto por el pulque. Creo que quedan una o dos pulquerías. Me parece que hay una, la Jabalina, que es muy antigua, y no sé si haya otra por ahí. Pero el caso es que hay lugares como Tlaxcala, en donde pues han hecho una reivindicación del pulque en términos de que no es una bebida para determinado tipo de gente, de estrato social, o nada más para los mayores de edad, sino que en Tlaxcala hay pulquerías para los jóvenes y tranquilamente se están echando sus pulquitos en lugar de cerveza. La cerveza fue la que desplazó al pulque del gusto de la gente, y ahora pues el pulque lucha denodadamente por volver a estar en el gusto de la gente, y en algunos lugares ya lo están consiguiendo, como es el caso de Tlaxcala. Aquí todavía no tanto, pero bueno, Víctor Blanco está haciendo su labor. ¿Usted se imagina jóvenes que no estén pegados a las redes sociales? No, ¿verdad? Es muy difícil, y menos si les pregunta a uno. Pues hay una nueva tribu que se llama Desconectados. Es una nueva tribu urbana que abandona internet para abrazar la vida real. Sí, cuesta encontrarlos, pero existen. Han decidido huir de Facebook y de Twitter por higiene mental. ¡Qué envidia!, ¿verdad? Bueno, uno los ocupa estas redes sociales más bien para cosas de trabajo. Rara vez nos metemos a ver qué están haciendo en otros muros. Y bueno, rara vez checamos nuestro propio muro, pero de todos modos sí hay una dependencia a estar buscando si hay algún mensaje. De pronto, si no hay nada que hacer, luego la gente inmediatamente agarra un celular y se pone a ver, vaya usted a saber qué. Pero el caso es que sí, dice uno, bueno, ¿esto será bueno o para qué lo hacemos? Nada más levantarse, lo primero que hacen 8 de cada 10 personas, en este caso ponen el ejemplo de España, pero no creo que sea muy alejado del de México, es abalanzarse como poseso sobre su teléfono. Pero no un muchacho que se llama David Macián, es un cineasta, pues joven, pues millennial, tiene 36 años. No se arroja ansioso a comprobar si le ha llegado un mensaje de WhatsApp, que es lo que hacemos comúnmente. Creo que oí mi celular. A ver, deja checar. No, ay, entonces. Y luego dice uno, pero ¿cómo no he recibido mensajes si van 10 minutos y no he recibido ni uno? Y los likes o los me gusta, peor, ¿no? Hay gente que es dependiente de los likes. Bueno, a este muchacho no le va la vida en abrir su cuenta de correo electrónico. No se lanza con avidez a comprobar lo que ha estado ocurriendo en Facebook mientras dormía. No pierde un solo instante en mirar lo que se ha cocido en Twitter. Para nosotros todo esto pues es útil, ¿no? Porque estamos en contacto con nuestros revisteros, pero no todo el mundo está en esta tesitura. Este cineasta David pertenece a una nueva tribu urbana exótica, exótica, pero cada vez más numerosa, la de los desconectados, personas que voluntariamente han decidido poner frente a la vorágine de internet y hacerle un corte de mangas a eso de la hiperconectividad. Unos marcianos que han resuelto aparcar la vida virtual para dedicarse a vivir la vida real. Yo creo que uno solo no puede hacerlo, ¿no? Es difícil. Pero ¿qué tal si el grupo que tenemos, generalmente los chats que tenemos, los grupos que abrimos, si un día decimos, bueno, hoy no vamos a intercambiar mensajes, salvo vía telefónica, por ejemplo, o nos vemos en algún lado? Sí, van así, sí, cómo no. Sí, ¿qué más? Dice Juan Bolaños Macías, de eso soy, ¿dónde me afilio? ¿A poco, Juan? Bueno, es otro espécimen raro, entonces. Claro, ocupa las redes para decirnos. Ocupa el internet para decirnos eso, ¿eh? ¿No, Juan? Ay, qué bueno está esto. Y ya nomás se ríe, pues ya me cacharon. Pues sí. Hay que tratar, esa es la cosa, por lo menos tratar. Entonces, volvemos al cineasta, toma asiento, desenfunda lo que constituye su mejor y más rotunda declaración de principios. Su teléfono móvil, ahí está, pues no que no. No, pero es que esta es una auténtica reliquia, es una pieza de anticuario, es un viejo Nokia, creo que todos tuvimos alguna vez al principio un Nokia, con 8 años de servicio, a las espaldas, abollado, con las esquinas bastante esquilmadas, no tiene conexión a internet, sirve única y exclusivamente para hacer y recibir llamadas y SMS. La batería me dura una semana, asegura sacando pecho. Lo que le ha llevado a este hombre a pesar a pasar de la red y sobre todo de las redes sociales es que no le gusta el tipo de relación que imponen. Pues no, a nosotros tampoco. Cuando paso por una terraza y veo a 2 personas sentadas, la una frente a la otra, mirando cada uno su móvil, me pongo malo. No, y además si esa persona está frente a ti, pues peor, ¿no? No, ya como que se resigna uno, bueno, ¿a qué horas termina? Y ahorita ya podemos platicar, ¿no? Estamos perdiendo las conversaciones, ya esto lo hemos hablado mucho, pero no hacemos mucho caso. Salvo en algunos lugares, que no hay aquí en Jalapa, en donde la entrada a un restaurante, algún café, la condición es dejar el celular ahí en la entrada. Eso está interesante. Pero a ver, pues es como quitarle la droga y el síndrome de abstinencia. Es duro, ¿eh? Porque es una adicción. Ya es una adicción. Claro que es una adicción. Y bueno, la verdad es que nos venden que gracias a las redes sociales estamos cada vez más conectados, pero mi sensación es la contraria. Ahora, sí sirve para muchas cosas, ¿eh? Claro que sí. Para mensajes, por ejemplo, donde se pide sangre, para pedir ayuda, para alguien que se perdió, o sea, sí sirven las redes sociales. O incluso en términos políticos, y ahora se gasta menos en las campañas, porque las redes sociales pues ayudan mucho. Claro, si lo que se dice ahí son puras mentiras, pues eso ya es otra cosa. Entonces, este hombre que acaba de terminar La Mano Invisible, su primer largometraje, navega de vez en cuando por internet, de vez en cuando, pero pone medidas para evitar naufragar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hace? Dice, me conecto lo justo, consulto lo que me interesa y basta. No pierdo el tiempo saltando de una página web a otra. Además, le doy mucha importancia a la protección de mis datos. Todos sabemos que en internet hay un inmenso negocio con los datos de los usuarios. Ya hemos hablado de esto mucho. Y habrá quien piense que ese murciano, o más bien debería decir marciano, que en 2005 se trasladó a vivir a Madrid, justo entonces tuvo su primer teléfono móvil. ¿Y por qué se empeñó su mamá? Es un excéntrico, un tipo raro. ¿Pero qué va? Cada vez son más los que, como él, optan por mantener al diablo a internet y a las redes sociales. Y no hablamos de místicos o ermitaños, que deciden aislarse del mundo de personas que se retiran al campo y se ponen a ordeñar vacas o cultivar tomates, como hacen muchos de los llamados neorurales, la mayoría de los cuales, por cierto, comercializan sus productos a través de internet y se pasan la mitad de su tiempo encerrados en sus casas de campo frente a las pantallas. Mira, esto es como siempre. Bueno, van a decir, uy, pues sí, el lugar común, todo con medida. todo se puede de a poquito, ahí el problema pues es que es una adicción, y es también como decirle al alcohólico, pues nada más tómate una o dos, ¿no? O si es adicto a cualquier otra sustancia o afición. Entonces es muy difícil que esa persona que ya tiene la adicción, si necesitaría ayuda profesional o ayuda de otros compañeros que digan ya basta, ¿no? Con esto de los chats todo el tiempo, que a veces nomás estamos diciendo puras tonterías y a veces hay que contestar un mensaje pues banal, pues con otro igual. Y ahí se va haciendo una cadena, ¿no? Y nadie termina. Ya acabó la conversación y siempre hay alguien que manda todavía la manita o todavía el besito o todo, ¿no? Y ahí nos la pasamos, no sé cuánto tiempo perdimos ya ahí. En fin, hay cada quien, ¿no? Hay cada quien, pues uno cumple con decirles. Pero nosotros mismos hablamos mal de todos estos excesos, pero también solemos caer en ellos. Bueno, entonces vámonos a nuestro primer espacio musical, perdón, cuando ya son casi las 8:30 aquí en la revista. Thank you. Dice Harriet Beecher, los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Fue Harry Klein y Nosotros Cinco sería el nombre de esta pieza. A ver, don Ignacio León, comuníquese con Ceci, aquí a nuestra compañera secretaria. Los teléfonos que usted ya conoce muy bien. En lo que averiguamos dónde se venden los confabuladores, le vamos a prestar el nuestro ejemplar. Le puede sacar una copia al artículo que le interesó y nos lo devuelve, por favor, ¿sale? Don Ignacio León. Hoy es jueves, hoy es día de comentario de Armando Ortiz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que la palabra confianza deriva de confiar y sus componentes léxicos son el prefijo con, que sí que significa todo, y la raíz fiar, que tiene que ver con la fe. Entonces, a una persona que se le tiene confianza, se le tiene fe completa. De hecho, a una persona que se le tiene confianza, se le entregan muchas cosas. Por ejemplo, tú entregarías a tus hijos a un jardín de niños si supieras que la directora tiene parientes pederastas. Pues yo creo que no. Pero la directora no es pederasta, Carlos. Pues sí, pero ahí entra la desconfianza. ¿Por qué? Porque la confianza significa fiarle todo a una persona. Pues pasa entonces, como la fiscal que tenemos ahorita, ¿no? ¿Cómo podría entonces uno confiarle la procuración de justicia a una mujer cuya prima fue operadora de los Zetas? ¿Sí? Ese grupo criminal que estuvo asolando o que ha estado asolando al estado de Veracruz desde los tiempos de Fidel Herrera. Porque hay que entender que en los tiempos de Fidel Herrera se descubrió que a Fidel le habían entregado una cantidad grande de millones de dólares para que los dejara operar de manera impune en el estado de Veracruz, como ocurrió. Y ha estado ocurriendo y sucedió también en Coatzacoalcos, donde el comandante H hizo de las suyas durante mucho tiempo y se hizo de muchas riquezas. Y una de las operadoras del comandante H es Guadalupe Hernández Hervis, que es prima hermana de Verónica Hernández Yadanz. Entonces es importante entender que si una persona está en el estado de Veracruz para procurar justicia, se le debe de tener plena confianza. Ella dice una verdad que es enorme. No se puede, de alguna manera, juzgar a una persona por las acciones de su familia. Cierto. Cada quien es responsable por sus propias acciones. Eso está hasta en el Quijote, Carlos. Sí. Sin embargo, cuando se trata de procurar justicia, es como dice la sentencia romana. La mujer del César no solo debe de ser, sino también parecer. Sí, cierto. Por menos de eso pueden destituir a alguien, imagínate. Y en este caso, estamos hablando de una persona cuya prima fue operadora de los Zetas y que ella dice categóricamente que tiene 30 años de no tratar con ella. Sin embargo, sí, muchas personas del sur de Veracruz se comunicaron con la redacción de Libertad Bajo Palabra para decirnos que esa afirmación es completamente falsa, porque ella pertenece a una familia muérdago. ¿Y qué es una familia muérdago? Es una familia que está completamente unida y cuyas actividades recreativas y comerciales las realizan juntos. Entonces, ahí está el asunto, Carlos. No se puede permitir que una persona a la que no se le tiene confianza, olvídate si la persona es, honesta o es deshonesta, si cumple o no cumple con la ley. Simple y sencillamente, no se le puede permitir a una persona que no se le tiene confianza que procure la justicia en el estado de Veracruz. Se tomará una decisión política, entonces, lo más seguro. Se tendrá que tomar una decisión, pero como se están haciendo las cosas con las denuncias que se han estado llevando a cabo, por ejemplo, un ejemplo muy clarísimo. Nosotros hace un año denunciamos que el hijo de Erika Ayala, que está en el COBAEP, a los 17 años, sin él tener un título universitario, se le otorgó una plaza de tiempo completo, de 3/4 de tiempo completo, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Presentamos las pruebas. El muchacho tenía 17 años cuando ya estaba inscrito como profesor de tiempo completo, ganando 26,000 pesos mensuales. Presentamos las pruebas, Carlos, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Es más, negoció con Erika Ayala para que Erika Ayala les diera un voto en el Congreso y ellos pudieran destituir al fiscal Jorge Winkler y poner a Verónica Hernández Yadán. Sí, este caso es más delicado todavía. Nosotros presentamos las pruebas, Carlos, y a pesar de eso no se ha hecho nada. ¿Qué podemos esperar entonces en este caso? Que tampoco se haga absolutamente nada. Y lástima porque los que la conocimos cuando estaba Villalpando, ella era la secretaria del ayuntamiento y era una mujer de lo más tranquila, inteligente, mesurada, discreta, muy agradable. Y sí, pues la prima incómoda, ¿no? No vamos a hablar de su intimidad, por ejemplo, pero incluso nos pasaron datos sobre la relación que guardó con Fernando García Barna, sí, quien siendo una persona casada, pues dejó a la mujer para irse con Verónica. ¡Újule! Bueno. Uh-huh. Carlos, hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad Bajo Palabra, y vamos a leer un ensayo de Octavio Paz, que es muy interesante, no un ensayo completo, fragmentos de ese ensayo de Octavio Paz, que es Risa y Penitencia, y no habla de otra cosa que no es el Tajín, ¿sí? Las caritas sonrientes del Tajín, la risa, Carlos, la risa desde el punto de vista de los totonacas, la risa desde el punto de vista de Octavio Paz. ¿Qué hay atrás de la risa, Carlos? ¿Sí? Alegría, tal vez, tristeza, tal vez, o la risa también puede ser una máscara de todos nuestros pesares. Claro. Entonces, hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas leyendo a Octavio Paz en el libro Las Palabras y los Días. Y por ahí nuestro amigo Eligio encontró 3 libros de un tal autor, Armando Ortiz, y los vamos a ir a recoger el día de hoy, porque ni siquiera yo tengo esos libros, para poder leer algunos cuentos, uno o tal vez 2 de esos cuentos cortos de este autor en el taller de la Quinta de las Rosas, Carlos. Pues muy bien, Armando. Entonces nos vemos hoy. Desde las 3 llegamos a comer con la señora Dalia, que te manda muchos saludos. Igualmente. Y después de las 4 estamos en el taller Libertad Bajo Palabra. Buena semana, Armando, y muchos saludos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ay, qué cosas pasan aquí en Veracruz, Dios mío. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es saludar a Rosy primero y a Santiago Vázquez. Y una vez cumplido con esta misión importante, nos vamos a un poquito de música. Si es que Chuchín ya la tiene lista. Faltan 18 para las 9 de la mañana. Amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, quien te arrulla. Ya lo decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Se llama este grupo tan sabroso Puerto Candelaria y la pieza Senderito de Amor. Muy bien. Decía el otro día Carlos Heredia, quien le manda un saludo, Inés Vela, que luego suelen ser de los revisteros críticos y que me parece muy bien y son bienvenidos, pero a veces sucede que la crítica viene producto de una mala información. Entonces quiero aprovechar para aclararlo por si hay alguna duda. Que decía que a veces éramos muy aplaudidores del gobierno, pero además se refería al gobierno estatal, y que por qué no criticábamos algunas de las acciones de Cuitláhuac. Mire, no hemos hablado ni para bien ni para mal de Cuitláhuac, y ahí están los podcasts para que usted cheque. Yo creo que desde hace varios meses. Ahorita nos dan ganas de decir que sí, que apoyó a la Universidad Veracruzana con parte de la deuda que se tiene con Hacienda y que eso va a liberar un poquito la presión que tiene la universidad. Pero antes de eso, yo creo que son meses que no hemos tocado a Cuitláhuac, ni para bien ni para mal. Por lo menos no nosotros. Armando a veces puede hacer alguna reflexión con respecto a eso. Y del gobierno municipal, el año pasado estuvimos colaborando con un proyecto de Radio Ciudadana, como ustedes se enteraron y los invitábamos a escucharlo. Este proyecto ya llegó a su fin, se los comunicamos aquí también en su momento, cumplió su ciclo y entonces vienen otros proyectos en donde ya uno ya ya no tiene cabida, ¿no? Pues esa es la realidad. Entonces, nuestro único trabajo es este, el de Radio Universidad Veracruzana, de una vez para que quede claro. Y vamos a ver si queda claro este capítulo de la contracultura en México de José Agustín, que habla sobre los hongos alucinantes. Bueno, como ustedes podrán inferir después de haber escuchado esto, pues sí, es María Sabina, la famosa chamana de los hongos allá en Huautla, en Oaxaca, que pues se hizo muy famosa, recibió visitas de muchos famosos, encaminó a mucha gente por este camino del viaje con los hongos alucinantes. Y José Agustín lo plantea de esta manera: los indios de México conocen los hongos desde hace muchos siglos y son expertos en su uso para obtener curaciones, profecías o estados extáticos. Brujos legendarios como María Sabina conocían los ritos y las dosis adecuadas para que los hongos desplegaran sus capacidades mágicas y curativas antes de la llegada de los españoles. Los indios desarrollaron un culto a los hongos que eran conocidos como teonacates, o sea, carne de Dios. Por supuesto conocían muy bien las distintas y variedades de hongos enervantes que más tarde fueron identificadas como psilocibe mexicana, aztecorum, zapotecorum y algunos más. Un hongo muy potente que, a pesar de su nombre, no se encuentra en Cuba y que tiene la característica de que brota en medio del estiércol de ganado. Todos estos distintos hongos alucinogénicos aparecen en tiempo de aguas, en Oaxaca y en Chiapas, pero también en Veracruz, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México, y se han encontrado en las faldas de los volcanes de Colima. Su sabor no es desagradable, como en el caso del peyote, y como se descomponen al poco tiempo, si no se comen frescos, se les preserva con miel o se les deja secar. Los indios los comen pareados, de noche, si de par en par, con fines curativos o adivinatorios. Y las dosis van de 3 pares de hongos en adelante. María Sabina, de lo más tranquila, llegaba a comer hasta 60 hongos fresquecitos en una sesión. Durante siglos, estos hongos que se conservaron casi desconocidos para el mundo indígena, pero en la mitad del siglo XX se hicieron muy populares a causa de las investigaciones de Gordon Wasson. Están los indios de México también en 5 tomos, y uno de los tomos de Fernando Benítez está dedicado a esto. En los años 40, este banquero neoyorquino, sí, banquero, Gordon Wasson, fue infectado de micofilia por su esposa Valentina Pavlovna. Mico es de hongos, ¿no? El tema de los hongos mágicos se le metió hasta lo más hondo y con el tiempo, sin duda, le deparó más momentos de auténtica felicidad que de desconsuelo. En un principio se interesó por los hongos Amanita muscaria o mosca agárica, un hongo loquísimo de Siberia que se da en muchas otras regiones y que con frecuencia aparece en ilustraciones de cuentos de hadas. Concretamente es el gran hongo en el que se haya sentado con Toddy y Hookack el gusano de Alicia en el País de las Maravillas. De ahí que decían que Lewis Carroll, quién sabe qué tanto se metía. Y todo esto, tanto en los dibujos de John Tenniel como en la película de la casa Disney. Este hongo es de tallo blanco, erecto, de sombrero rojo, con manchas blancas. Su potencia alucinogénica es legendaria y tiene la particularidad de reproducirse íntegra en la orina del hongado. Si alguien bebe esa orina, tiene un viaje aún más fuerte que el de quien comió las setas. Además, la orina tiene un olor agradable para algunos animales, así que los koryak siberianos tenían especial cuidado cuando viajaban con hongos y salían a orinar a la intemperie, pues los renos llegaban a toda velocidad dispuestos a beber la orina y mandar a volar textualmente, perdón, y mandaban a volar textualmente al hongado, ¿no? A su dueño. Ya no le hacían caso. Por otra parte, Wasson sostiene que la amanita ha sido fundamental en varias culturas. Era nada menos que el mítico soma de la India y también la ambrosía de los griegos. Y como había afirmado el gran Robert Graves, quien a su vez comió hongos alucinantes en su casa de Palma de Mallorca, Wasson se enteró de que había hongos sagrados en México. En 1938, el antropólogo mexicano Robert Waitlaner había enviado unas muestras de hongos oaxaqueños al Museo Botánico de Harvard, y más tarde con su esposa, hija y su yerno asistió a una sesión de hongos en Huautla, pero no los probaron. Poco después, Richard Evans y Blas Pablo Breco viajaron a Huautla y regresaron cargados de muestras. Y finalmente, Eunice Pick, o Pack, una misionera del Instituto Lingüístico de Verano, le corroboró a Watson lo bueno, que sin duda encontrarían hongos mágicos en Huautla de Jiménez, Oaxaca. En el 53, Watson, su esposa e hija y Wetlaner emprendieron por auto, tren, autobús y mula el ascenso a la Sierra Mazateca. Y en Huautla, no sin dificultades, se enteraron de que algunos curanderos usaban los hongos para saber si alguien se curaría o moriría, para encontrar cosas perdidas o para resolver problemas o interrogantes de la gente. El curandero era el que comía los teononacates, la carne de Dios, y durante la experiencia dejaba que el hongo hablara a través de él y respondiera lo que se quería saber. Watson y Winkler asistieron a una de esas sesiones y la reportaron meticulosamente, pero es obvio que no quedaron muy satisfechos. Esta historia continúa, pero nosotros ya no tenemos tiempo. Vamos a ver si el día de mañana. Así que esto fue La Contracultura en México, José Agustín. La famosa María Sabina. Julio César Martínez ya se comunicó con nosotros. Para las personas interesadas en tener el ejemplar de Confabuladores, nos dice que en el Teatro de Abraham Seransky o en la librería Los Argonautas, ahí en Murillo Vidal, o en su defecto que le envíen un WhatsApp al número. Ahí les va el número de Julio César Martínez, 2281-09-4075. 2281-09-4075, para que les consiga un ejemplar en donde viene un artículo, vienen muchos, un homenaje a Toledo, viene también una entrevista a Liliana Hernández del Teatro La Libertad, y viene un pequeño reportaje sobre una chica que trabajaba en un bar, que era novia de un guarura de ahí del bar, y que fue la modelo de la famosa pintura de la patria, que conocemos muy bien por los libros de texto, y les llamó la atención a varias personas, nos preguntan a dónde conseguirlo. Bueno, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué ha habido? Pues señora, me da mucho gusto que cuando vemos en la fecha 2, Pumas y Chivas están en el primer lugar. Pumas y Chivas perdieron las Chivas en la Copa. Sí, bueno. No importa. No importa. Son como entrenamientos, ¿no? Prácticas. O sea, para que jueguen los jugadores que les costaron millones de dólares, pero que tengan un poquito, que lo desquiten algo, ¿no? Exacto. Y meten a muchos chavos también, ¿no? Entonces. Sí, viene un nuevo Puma, ¿no? Sí, es un argentino. Otro argentino. Bueno, ¿cuántos argentinos hay en el mundo? Hay uno en cada país. Sí, te conté a ti la anécdota de Sarchieri, el escritor que habla de fútbol, no, que por qué los argentinos son tan narcisistas. Dice, porque en un momento dado nosotros pensamos que Argentina iba a ser una potencia mundial en todos sentidos. Uh-huh. Porque más se sienten europeos, como que no se asumen de acá, de América, ¿no? Así es. Pero cuando nos dimos cuenta de que no iba a ser así, vino una desazón y una depresión tremenda. Pero de pronto dijo, oiga, tenemos el fútbol y tenemos al mejor jugador del mundo, que es Messi. Y tuvimos a Di Stéfano y tuvimos a Maradona. Uh-huh. Entonces eso ha sido como una compensación. Y por eso el fútbol es tan importante para nosotros, porque es algo de lo que podemos presumir los argentinos, sin que se burlen de nosotros. Le faltó citar al Papa, ¿no? El Papa Francisco, que es argentino. El Papa Francisco. Bueno, además los escritores, Borges, Cortázar, no, hombre, tienen muchas cosas de qué presumir, no nada más de fútbol. El tango, Gardel. El tango, claro. Sí. Ah, no, sí. Pero son especiales, ¿eh? En ese sentido. No, pero tenemos un nuevo delantero. Otro argentino más. Así es. Y promete. Vamos a ver. Promete. Bueno, hoy traigo un gran libro que es una investigación que realiza Esther Hernández Palacios. Y me saludos, da mucho, Esther. Me da mucho gusto que recupere a una gran poeta que es Enriqueta Ochoa. Enriqueta Ochoa, que nace en Torreón, Coahuila. Y entonces ella, el título de este libro se llama Enriqueta Ochoa, la configuración de un femenino sagrado. Entonces ella se pone a estudiar a Enriqueta Ochoa y me parece por un lado qué bueno que la recupere, porque luego son personajes literarios que a lo largo del tiempo podrían quedar en el olvido. Sin embargo, este trabajo que realiza Esther Hernández Palacios da precisamente un valor justo a esa gran poeta de Coahuila, que algún tiempo estuvo aquí en Jalapa dando clases en la Facultad de Letras, precisamente. Ah. Ella es, después de Sor Juana Inés de la Cruz, podríamos decir que es otra de las grandes poetas de México. Ah, sí, en ese nivel. ¿De ese tamaño? Y además tiene una mística muy especial, porque le da una visión, que es la tesis que plantea aquí Esther Hernández Palacios, de que la visión de Dios que nos da a través de su poesía es una visión de un Dios que es femenino, que surge o que su raíz es femenina, como la madre tierra misma, ¿no? Entonces, gran parte de su poesía está dedicado precisamente a esos aspectos, no solamente a ello, pero pues desde su infancia, en el cual su padre, muy liberal, le dijo a sus hijos: ustedes no tengan religión, cuando sean grandes deciden a qué religión van a estar. Está bien. Esto es me parece un pues sí, ejemplo fantástico, muy razonable. Y ella estudió o estuvo cercano a varios grupos católicos, por los cuales algunos la etiquetaron como poesía católica, lo cual no es cierto, no es como tal, o poesía cristiana, no es como tal, es más bien es un aspecto filosófico que va más allá de esos términos o etiquetas. Uh-huh. Y aquí hay un poema que se llama Cuadros de Jalapa bajo la lluvia, que hizo precisamente cuando vivía aquí en Jalapa, Enriqueta Ochoa, y dice lo siguiente: Jalapa es una mujer redonda, menudita, mitad misterio de retrato antiguo y mitad sibarita. Tiene un ojo sedoso en sus saberes, en él penetra el tiempo, allí se pierde, y exhala por las grietas verdes su fragancia de olvido entre la hierba. Un constante alud de espigas de humo golpea sus tejados, intangible, bañada de luz tierna, apenas si respira. El alma la sofoca cuando un brazo de tufo neblinoso se desliza en su piel, se le queda bebiendo, y una no sabe nunca si la ha desdibujado el viento o se ha quedado en algún rincón desfallecida. Es lo que dice de Jalapa Enriqueta Ochoa. Y bueno, precisamente como te decía, Esther Hernández Palacios nos trae a esta gran poeta, nos la recupera, y como ella lo menciona muy bien, hacia el ¿de final. ¿De qué época hizo esto? Este es de la década de los 30, los 40, los 50. Ajá. Sibarita es un amante de los lujos, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces dijo, pues bueno, aquí quién sabe cómo vivía. Ah, bueno, o sea, aquella Jalapa de aquel momento, ¿no? Entonces, como dice Enriqueta Ochoa, Luis Esther Hernández Palacios, inaugura una nueva poesía, recupera los valores más profundos de la feminidad, y al mismo tiempo habla desde otro lugar, el de la especie, ¿no? Entonces, pues, eso es un libro además se hace una coedición con el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Veracruzana. Y lo dejo acá. Dejo aquí este libro. ¿Cuánto vale? Ay, no sé el precio. Ahorita no lo tengo. Pues todos son muy baratos. Pues, puede que sí. No traigo el precio. Bueno. ¿No? Te mentiría si dijera ahorita algo. También les recordamos que este sábado inicia la sala de lectura Equinoccios, que es el que coordina Alma Espinosa. Ah, sí, ya lo habíamos anunciado. Y que es en la Galería de Arte Contemporáneo a las 12. Y la presentación de La Palabra y el Hombre en el concierto, ¿no? Antes del concierto de mañana. A las 7:15. Es un número muy especial porque está dedicado a los 90 años de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es un número doble, que es un número choncho, ya lo platicaremos el próximo jueves. Y los invitamos a que vayan a la presentación. Además, se presenta La Palabra y el Hombre y es el primer concierto del nuevo director de la Sinfónica de Jalapa, Martín Lebel, ¿no? Entonces, un programa francés. México-francés, así es, efectivamente. Entonces, va a estar muy bien. Y bueno, pues es lo que traigo este día. Y la tarea. Le mandamos un saludo de nueva cuenta a Norma y al buen Jaciel, que siempre escucha. Sí, ya están listos para bailar. Así es. Dice que sí baila. Norma dice que sí baila. Vaya que sí baila. A él sí lo hace bailar. Así es. Hace unos días falleció un trompetista de Puerto Rico que se llama Ángel Cachete Maldonado, muy conocido entre la tropa salsera. Y tenía un grupo que se llama Batacumbele, ahí en Puerto Rico, que tenía una inspiración muy especial de esta gran agrupación cubana que es Irakere. Entonces, en la década de los 80, ese sonido de Irakere expandió hacia el Caribe sus influencias y llegó a Puerto Rico, ¿no? Lo cual me parece una gran influencia. Más las influencias que tenemos ahora es el reggaetón, ¿no? Imagínate cómo cambian las cosas. Irakere era la salsa tradicional, a lo mejor, bueno, no sé si voy a decir una tontería, lo que sería como Astor Piazzolla al tango. Sí, por esas innovaciones. Más o menos, ¿no? Más innovaciones muy interesantes a través del jazz. Sí. Precisamente, de hecho, el sonido que escucharemos, que tiene un sonido con una raíz africana muy importante, tiene también, obviamente, con la influencia de Irakere, sus toques de jazz. Entonces, esa agrupación se llama Batacumbele y precisamente la dirigía este músico que acaba de fallecer, que era conocido como el Cachete Maldonado. Bueno, vaya pues, Cachete. Muy bien, Carlos, pues aquí estamos. Gracias, Germán. La próxima semana. Nos vemos. Ya lo están diciendo, ya Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Tacumbele. No, está muy difícil bailar eso, Tom. No, aguantas un minuto. No, mi querido Jaciel. Dice Normita, gracias Germán, gracias Carlitos, gracias Chuchín. Fíjate que podemos hacer como clases de baile, ¿no? Así a esta hora, con Germán. Vamos a madurar el proyecto. La primera víctima del mandato de masculinidad es el hombre. ¿Será? Hay una antropóloga, Rita Segato, que estuvo en Rosario, supongo yo que Argentina, disertando sobre violencia de género y con ovación. Habló también, claro, entonces sí, de fútbol y machismo, sí era en Argentina. Esto ya tiene tiempo, desde el 2017. ¿Por qué publicar la nota de una antropóloga feminista e investigadora de cuestiones relacionadas con la violencia de género en un suplemento deportivo? Porque Rita Segato, la argentina, tiene 65 años ella, que reside entre Brasilia y Tilcara, estuvo en Rosario y habló sobre género, feminicidios, violaciones, racismo, colonialidad. Pero sus disertaciones escabulleron más de una vez las palabras masculinidad y machismo. Y el fútbol fue tan solo uno de estos escenarios en los que puso a jugar ambos conceptos para criticarlos duramente. Vengo viendo y analizando casos de violencia de género entre hombres, dijo ella, antes de apuntar como ejemplo a la salvaje golpiza que en abril pasado, no, ya tiene tiempo esto, terminó con la vida de Manuel Balbo, un aficionado de Belgrano, arrojado al vacío en el estadio, en Córdoba, en Argentina también, durante un clásico contra otro equipo. Es que ya ven cómo son los argentinos, son demasiado apasionados. Por eso era la pregunta que le hacían a Sarchieri, o a Sarchieri, de que por qué el fútbol, o qué representaba para los argentinos el fútbol, ¿no? Y es la pasión en crudo, ¿no? Para esta mujer, lo que está en juego en hechos aberrantes como este es justamente la masculinidad. Hay hombres que para gozar del prestigio masculino frente a sus pares son obligados a hacer lo que no tienen ganas y a veces a no hacer lo que tienen ganas. Es cierto, tienes razón, ¿eh? La primera víctima del mandato de masculinidad es el hombre. A esta idea, que sigue, digamos, analizando, la dijo en más de una oportunidad y en la sala, con la sala llena de mujeres y varones. La expresó durante la mesa Género y Violencia organizada por el municipio y también en la conferencia El Periodismo y el Espejo de la Reina Mala. ¿Cómo pueden contribuir los medios para prevenir la violencia machista? Convocada por periodistas de Argentina en red por una comunicación no sexista y finalmente ante ovación, con el que aclaró que el mundo del deporte no va a cambiar porque haya cada vez más mujeres futbolistas y árbitros, técnicas o dirigentes. Las propias instituciones tienen género, son patriarcales, el Estado, la universidad, también el deporte lo son, afirmó antes de invitar a comenzar a pensar una política en clave femenina, una tarea que no parece que pueda dejarse fuera de las páginas deportivas de los medios, que para Segato deberían ser pues buenos espejos para la reflexión. Y bueno, para complementar esta nota, hoy en la jornada aparece un artículo que titulan ¿Cómo reconocer la violencia de género? Hay un violentódromo. En días pasados, dice Lilia Mónica López Benítez, acudí al programa de radio Derecho a Debate en Radio UNAM para dialogar con la comunidad universitaria sobre, pues, perspectiva de género, ¿no? Tema muy recurrente. Durante la emisión surgieron diversos cuestionamientos, uno proveniente de un joven estudiante de la carrera de Derecho, quien compartió ahí en el programa de radio que en una plática con sus amistades se preguntaban si sabrían reconocer ellos una relación tóxica generadora de violencia. Y con esta preocupación, dice la periodista, he indagado entre estudiantes de nivel medio y superior y con sorpresa me di cuenta de que en algunos casos no tienen claro si han experimentado violencia en sus relaciones de pareja. Hay un caso de una chica, Valeria, una adolescente de 14 años, entabló comunicación con un joven de 16 por medio de las redes sociales, ¿no? Algo muy común. Tras una convivencia virtual de pocos días, se conocieron e iniciaron una relación como cualquiera, y con el paso de los días él empezó a compararla con otras jóvenes y a minimizarla, diciéndole, tú no vales nada, y ya saben, ¿no? Violencia emocional que le ocasionó inseguridad a la chica. Más adelante llegaron los insultos, después las agresiones físicas. Valeria inicialmente no tenía claridad de que estaba inmersa en una relación ya violenta, ¿no? Se prefiguraba ya que podía avanzar, desarrollarse hacia otros estadios más, pues, más preocupantes, ¿no? Cuando lo entendió, pues no podía salir de ella. Sufrió depresión, perdió peso. Afortunadamente enfrentó el problema y recibió ayuda profesional a tiempo. En realidad no es poco frecuente y el violentómetro es útil para abordar la violencia que surge en una relación de pareja. Y ahí, aquí en la nota, pues se habla de varios niveles, ¿no? Desde los niveles en donde se deslizan algunas críticas, algún tipo de discriminación, ¿no? Por de género, en fin, y cómo puede ir esto avanzando, ¿no? Y cómo habría que decirle sobre todo a las chicas, aunque también los jóvenes lo suelen sufrir, los hombres, que hay que reaccionar, que no se dejen destruir. Si la mecánica es de manoseos, caricias agresivas, pellizcos, esto es algo ya mucho más avanzado, ¿no? Luego lo vamos a ver con calma, porque ahorita ya no tenemos mucho tiempo. Se solicita sangre tipo A positivo y O positivo, así como plaquetas de sangre tipo B positivo para la señora Néstora Guadalupe Márquez Guevara, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del ISSSTE en San Bruno, cama 1. Es urgente. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver si podemos echar una manita ahí con eso. Y nos vamos, pues ya vamos a despedirnos porque ya están llegando los invitados en el programa de Rosy, que sigue a continuación. Llegale, aquí estamos. Y quienes hacemos la revista, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les agradecemos su atención. Mañana viernes, 8:04, aquí estaremos y por lo pronto nos despedimos con Son 14. Caramba, se escucha un tambor y entre mil